Tres apuestas muy diferentes nos propone la cartelera cinematográfica para este fin de semana. La versión española de sagas como Scary Movie y Aterriza como puedas, titulada Spanish Movie, la animada Lluvia de albóndigas y El intimismo de la ventana, del argentino Carlos Sorín. Siguiendo el ejemplo de Scary Movie o Aterriza como puedas, que se dedicaron a ridiculizar los éxitos comerciales del cine norteamericano, el director Javier Ruiz Caldera estrena ahora Spanish Movie, la versión española de estas comedias de parodia cinematográfica. Leslie Nielsen es la estrella invitada de un reparto que, integrado por Joaquín Reyes, Carlos Areces o Silvia Abril, saca punta a películas como El orfanato, Los otros, Volver o El laberinto del fauno. El cineasta argentino Carlos Sorín aterriza en la cartelera con La ventana, un filme emotivo e intimista sobre las reflexiones de un anciano que, sin saberlo, está disfrutando de sus últimas horas de vida. A sus 80 años, Antonio encara el final de su existencia, por lo que cada día puede ser la última oportunidad de contemplar los pequeños tesoros que la naturaleza ofrece a los seres humanos. Dirigida por Phil Lord y Chris Miller y basada en la novela homónima escrita por Judy Barrett, Lluvia de albóndigas es un filme de animación que trata sobre las consecuencias de la conducta egoísta. El profesor Flynn, al que pone voz el humorista y actor Enrique Pérez Vergara, Flippy, ha inventado una máquina que transforma el agua en comida. En uno de los ensayos, la invención estalla y sube al cielo, de donde comenzarán a llover toda suerte de manjares que despertarán la cara más codiciosa de los habitantes de la ciudad. El cineasta Edmond Roche presenta con un formato de thriller documental la verdadera vida de Joan Puyol, un espía que colaboró con los nazis como Arabal y con la inteligencia británica como Garbo. Puyol se convierte así en la clave del triunfo del desembarco de Normandía. Con fragmentos de películas de Hollywood, material de archivo, entrevistas y efectos especiales, Roche ofrece una amplia visión de la vida del español que embaucó a los nazis. Y es que Puyol llegó a simular su propia desaparición y muerte mientras permanecía en Venezuela. Dirigido por Walt Becker, el filme Dos canguros muy maduros está protagonizado por Robin Williams y John Travolta. Mientras que Williams encarna a Dan, un adicto al trabajo, Travolta es Charlie, un amante de la fiesta que disfruta de su soltería. De repente, Dan, el ejecutivo divorciado, y su amigo Charlie tendrán que hacerse cargo de unos mellizos de 7 años. De desastre en desastre verán cómo sus esfuerzos fracasarán, aunque la experiencia les hará comprender lo que realmente importa en la vida. El realizador Armando Iannucci presenta In the Loop, una comedia que, rodada como un falso documental, profundiza en las cloacas de la política actual con un reparto encabezado por el soprano James Gandolfini. Aunque prometen que será corta, Estados Unidos e Inglaterra anuncian a sus ciudadanos que se preparen para iniciar una nueva guerra. Sin embargo, el general estadounidense Miller y el secretario de Estado británico Simon Foster tienen sus propias ideas. Basada en el éxito de 1983, Siete mujeres atrapadas, el joven director Stuart Hendel llega a las salas con Hermandad de sangre, una película en la que se dan la mano el terror y las pinceladas de humor. Cinco jóvenes universitarias pierden el control de una broma pesada y acaban con la vida de una compañera de su hermandad. Aunque las chicas sellan un pacto de silencio para que nada se descubra, la irrupción de un misterioso asesino impedirá que se libren de su pesadilla. Y Valentí Figueres es el responsable de Vivir de pie, las guerras de Cipriano Mera, un documental que explora la biografía de este revolucionario español que, tras afiliarse a la UGT y a la CNT, luchó contra el Ejército Nacional en la Guerra Civil. La cinta no solo rinde homenaje a Cipriano Mera, un humilde albañil que se enfrentó a las tropas comandadas por Franco, sino a todos los hombres y mujeres que dieron su vida por la libertad y la justicia.